Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos nuevamente en otro programa de Aldea Global, programa número 2 de la temporada 2019, quinta temporada. Acá estamos, no es Games of Thrones, pero acá estamos haciendo el aguante a la agenda internacional en un nuevo programa desde Radio Voces, también transmitiendo por Radio UNLAR los días martes de 8 a 9. Y también a partir de esta semana vamos a estar saliendo desde El Bolsón, en Radio La Negra, también en el sur de nuestra querida Argentina. Mandamos también un saludo a esta radio amiga y compañera. Estamos acá con un nuevo integrante que se suma al equipo de Aldea Global. Así que vamos a hacer un fuerte aplauso, sonido, aplausos. Maxi Buteler, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar del programa. La verdad que muy contento. Conocer, digamos, que existe un programa en La Rioja que trate los temas de agenda internacional, que son muy importantes. Y bueno, para todo tipo de materias, de lo económico, social, cultural, hasta en materia de seguridad. Así que bueno, celebro el programa y muchas gracias, reitero el agradecimiento. También estamos con Victoria Estrada, como siempre. No es así. Victoria Estrada. Estrada, siempre le pongo una A adelante. Sí, agregamos que Maxi es licenciado en Relaciones Internacionales, ¿no? Se recibió en Córdoba bueno, trabaja en, eso en no es importante. Distintos. Es muy importante. No, sí. Porque, bueno, trabaja también temas vinculados a narcotráfico, crimen organizado en la Universidad de La Plata. Investiga. Investigador. Exactamente. Claro. Que no es así lo mismo que. Bueno, investiga desde lo académico. Así es. Sí. Y bueno, también están los controles Satélite Yago. Y en este programa también va a estar haciendo una columna nuestro querido Sureño Emanuel Girard, quien va a estar en un par de meses por acá rindiendo sus últimos exámenes para recibirse también de Relaciones Internacionales. Y politólogo. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno. Y quien les habla, Matías Arriola Silva, que es de todo un poco, pero nada titulado, digamos. El único titulado acá. Después ya le vamos a contar a Maxi, que igual gano las apuestas cuando apostamos quién gana la elección de Estados Unidos. Y sí, la academia en realidad no quiere decir nada, ¿no? No. Es solo una faceta. Bueno, pero es para pelear nomás. Y bueno, estamos acá, un nuevo programa de Día Global, y pasaron algunos que otros acontecimientos. Hoy el que roba todas las tapas es el incendio... En la catedral en Francia, de Notre Dame. ¿Todavía vieron algo si fue accidente o algo? Yo digo, ¿esto cuánto va a tardar en que digan que fueron los musulmanes en Semana Santa? Sí, no se dice. La hipótesis que todavía se mantiene es que tiene que ver con los trabajos de restauración que se estaban haciendo. De hecho, inició en la zona en donde estaban refaccionando todo. Así que es todavía lo que se sostiene hasta ahora, ¿no? Claro, y también están siempre las opiniones en donde ponen en tela de juicio, digamos, estos accidentes. Sí. Y los contextualizan, digamos, con un hecho sucesivo, digamos, de vandalismo sobre iglesias católicas y demás destrucciones que se dieron en Francia en los últimos tiempos. Sin embargo, yo no descarto lo que dice Vicky, que puede tratarse, digamos, más de un problema típico en un edificio en restauración. Sí, y lo que llama la atención igual es el tratamiento de este hecho por los distintos líderes mundiales, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Merkel, que me parece interesante de analizar, sobre todo pensando que estamos en el Día Mundial del Arte. No sé, lo simbólico siempre decimos, ¿no? Es importante. Y Merkel dijo que era un daño o un dolor al patrimonio cultural europeo. O sea, ¿no? Se concibe esto... Este monumento de Francia, ¿no? Como parte de Europa y como una herida, por lo tanto, al patrimonio cultural y a la identidad europea. 850 años de historia. Lo bueno que había unos tweets que también decían que las grandes obras estaban en la bodega y que en realidad eso no iba a llegar el fuego. De todas maneras, también decían que no iba a llegar mucho y pasaba el tiempo y iba llegando bastante el fuego. Pero bueno, este fue uno de los hechos del día. Igual me extraña que no le hayan echado la culpa, por más que nadie se atribuya a algún grupo musulmán. O sea, no, el ISIS ya no está mucho en juego, pero igual los grupos extremistas, como se sabe decir, que no estaría tan de acuerdo en esa forma de nombrarlos, fácilmente. Sí, o hasta incluso podría como atribuirse, qué sé yo, Anonymous, que estuvo haciendo amenazas, sí, diciendo que sí, pero tiene otro grado de estructura y de sus... Tiene otro grado, sí, de operativo, digamos. Operan, ¿no?, desde las computadoras de sus casas, digamos. Es como el atentado en España, que dijeron que era ETA y que perdió las elecciones por salir a decir algo que nada que ver, digamos. Yo creo que también no pasa nada porque este año no hay elecciones en Francia. Si no, también uno trataría de capitalizar por ese lado un atentado y todo lo que genera o lo que ha generado el año pasado, etcétera, de los distintos atentados que han habido en Francia, ¿no? Sí, pero es tremendo, ¿no? Porque después de la Torre Eiffel, este es el monumento clave de... Bueno, también el ay, no me sale el otro. ¿El Arco del Triunfo? El Arco del Triunfo. Son como los tres... pero después sigue, claro, después sigue la iglesia del Sacré-Cœur, pero no es tanto como lo simbólico que tiene esto, ¿no? El jorobado y todas las imágenes que se difunden. Igual me sorprende mucho, igual no me sorprende tanto, pero digo, es tremendo como el argentino se solidariza con todas estas catástrofes, entre comillas, europeas, y no así con otras, ¿no? Que son muy... muy argentinas. O lo mismo pienso en La Rioja, cuando pasó exactamente lo mismo con el Castillo de Dionisio, que es una obra tremenda y tiene una historia súper interesante, sobre todo pensando quién fue Dionisio, que hablando de eso se hizo la reapertura del castillo este domingo. En La Rioja estamos hablando. Estamos hablando de La Rioja, claro, por eso digo, hablando de patrimonio cultural o histórico riojano, me parece que siempre duele, no sé por qué, pero siempre duele un poco más, en algunos casos, lo que pasa en Europa o en Occidente a lo que pasa en otros rincones del mundo, ¿no? Yo creo que hay un profundo sentimiento de identificación de la identidad argentina con la identidad occidental europea, y creo que que es más por eso, digamos, que nos solidarizamos más con lo que pasa en Europa que lo que pasa en regiones, por ejemplo, con el Medio Oriente, que también ha habido muchísimos atentados, mucha destrucción de patrimonio histórico y no ha tenido el mismo nivel de conmoción a nivel interno. Sí, o la destrucción masiva de ciudades enteras de Siria, digamos. Ni hablar. Y la cantidad de muertos que hubo, lo comparás con... Porque Francia tiene atentados también por su forma de hacer política y sus ex-colonias, digamos, y su forma de manejarse con su ex-colonia ha generado también todo este rencor. No sale de una maceta ni de gente que piró. Pero cambiando un poco el eje para aprovechar los minutos de que nos vamos a poner las pilas en este programa, porque el programa pasado se nos fue la hora en esto de empezar a hacer el Día Global de una hora, anticipándome un poco en este salpicón a uno de los temas que vamos a estar hablando, que es el arresto de Assange en Inglaterra, retirado de la embajada de Ecuador, presidente de Ecuador diciendo que se tiene que ir. Es una nota porque el dilema está un poco entre Assange es un hacker o un periodista. Y anticipándome, traigo a colación una nota que sacó hace unos días atrás en el portal Grayson, el periodista Max Blumenthal. un artículo respecto a una reunión que hubo el 10 de abril en donde estuvo los militares Estados Unidos y Colombia y Brasil hablando de tácticas o posibles intentos de entrar militarmente a Brasil y poder de esta manera darle un cierre, digamos, al intento, digamos, de que Maduro deje su gobierno soberano. Esto tiene que ver también, bueno, la geopolítica que en realidad demuestra un poco que sí está la posibilidad de una invasión, si bien ellos, uno de los factores, según el propio periodista, en una entrevista que le hacen, es que ven en Venezuela una contraofensiva de mismo Venezuela para poder O sea, hacerlo bien, digamos, y no que termine ganando Maduro de vuelta. Y otra noticia, cruzando el charco, ¿no? De nuevo. Corea del Sur va a legalizar Pensé que iba a hablar de Uruguay. No, es un charquito. No, se le dice el charco. Corea del Sur va a legalizar el aborto después de una prohibición de 66 años. Eso es una noticia importante, sobre todo pensando, ¿no?, en la coyuntura argentina, que en unas semanas, meses, se va a estar tratando de nuevo, se va a presentar la ley, se va a votar. ¿Nuevamente se va a presentar la ley? Sí, se va a discutir. No, creo que ya se presentó. Pero se va a... Sí. Se está tratando en comisiones, creo, y se va a llevar a votar, digamos, ¿no? ¿Puede ser? No, sí, puede ser. Entonces, en ese contexto, un precedente importante que suma, ¿no?, más es este de Corea del Sur, que va a legalizar, bueno, también teniendo en cuenta que estaba penalizado, lógicamente, el aborto en Sur Corea. Las mujeres podían recibir hasta... un año de prisión y, bueno, multas muy importantes por practicar el aborto. Y, bueno, es una buena para esta región que se legalizó. Bueno, y otro de los temas que hubo esta semana fueron los 100 años del asesinato de Zapata, que hubo otro de los temas que también sería bueno hacer un programa de la Revolución Mexicana, ¿no? Es más, podemos conseguir entrevistas interesantes también que nos cuenten de Zapata, y también vamos a estar hablando en el bloque, Maxi, de China, el comercio, los tigres asiáticos. ¿Querés contarnos un poco cómo va a ser este bloque? Claro, es más que nada dar un panorama general, digamos, a todo lo que es economía mundial a grandes rasgos, ver cuáles son las regiones que están teniendo más dinamismo en cuanto a desarrollo y crecimiento económico, y cuáles son las posibilidades que se abren para América Latina, Argentina y para La Rioja en particular. Bien, bueno, esto es un poco, un pequeño salpicón, si bien hubieran un montón de otras noticias, incluso también un golpe de estado en África, cosas así como... En África casi no hablamos, como hablamos mucho de Europa, de África no hablamos mucho, es en Sudán, pero vamos a tener el tiempo estirando y vamos a hacer nuestro primer corte musical. Y ya volvemos con una entrevista. ¿Querés contar de quién va a ser entrevistado de este programa? Se trata de Javier Pallero, que es es el líder regional de una ONG muy reconocida, el líder regional de América Latina, que se llama Access Now, que trata sobre el activismo de los derechos humanos en América Latina en relación a Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pareció oportuno entrevistarlo para analizar un poco esto de la libertad de expresión, de si existe una gobernanza en Internet, cuál es el límite de la libertad de expresión, si es que hay un límite en uh-huh. Internet, hablar de delitos informáticos y específicamente todo esto alrededor de lo que fue y sigue siendo, ¿no?, el caso de Julian Assange. Bueno, pueden escribirnos al 384-939434 si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta para pensar a este entrevistado. Y les dejo una interrogante. ¿Qué piensan ustedes si Luis Assange es un periodista o un hacker? Ya volvemos. Things are changing. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Estamos en nuestro segundo bloque y ahora nos metemos de lleno con todo lo que estuvo pasando del arresto la semana pasada de Assange. Yo me levanté por la mañana, ¿no?, con la reproducción en vivo del arresto. Tremendo, ¿no?, lo que hizo Ecuador. Retiró el derecho de asilo de Assange, que sabemos que, bueno, estaba hace bastantes años. Impresionante la foto del antes y el después. Tremendo, ¿no? Y que, sin embargo, después, cuando fue arrestado, salió y... Salió victorioso. Hizo señas, está todo bien, está todo bajo control. Pero bueno, lo cierto es que lo que queremos discutir es eso. ¿Se considera como un hacker o como una persona que hace, ¿no?, lo que es el objetivo de Wikileaks? Un poco liberar o criticar, ¿no?, el poder de los gobiernos y sobre todo las líneas de corrupción que hay en los gobiernos, no solo en los gobiernos, sino también en distintas empresas o también organizaciones internacionales. Eso es lo que hace Wikileaks, ¿no? Yo creo que por eso, discúlpame, que fue más que nada un terremoto mundial, que es como hablábamos antes de empezar, porque Wikileaks permitió que mucha gente conozcamos los tejes y manejes de las redes profundas o ocultas del poder, sobre todo de gobiernos poderosos. Entonces creo que eso fue lo que molestó principalmente. Claro, bajo su lema, ¿no?, abrimos gobiernos, que es justamente eso, dejar en evidencia todas esas redes de corrupción o crímenes de lesa humanidad que también cometieron gobiernos importantes como Estados Unidos, ¿no?, principalmente, sobre todo. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Claro, dar a conocer lo que... Hay un concepto que se denomina Estado Profundo, que lo implementa Peter Dale Scotch, que habla de las estructuras de poder que están por atrás de las estructuras democráticas. Y que son de los que gobiernos. Realmente gobiernan, ¿no? El gobierno, sí, de Estados Unidos. Exactamente. Así es. Y bueno, Wikileaks es esta organización internacional sin fines de lucro, que está, bueno, se creó en el año 2006, pero entra en actividad en el año 2007-2008 con este lema, ¿no? Abrimos gobiernos. Julian Assange, de origen australiano, es quien hasta este momento lo habían dirigido, ¿no? Él es programador, periodista y activista de esta organización. Bueno, ahora arrestado, ¿no?, que se le quitó el derecho de asilo. Y para eso vamos a estar hablando con nuestro entrevistado, que es Javier Pallero, que, bueno, es activista justamente en cuestión de derechos humanos de Internet y líder regional de la ONG Access Now. Un poco para repasar lo que dejó en evidencia Wikileaks, por ejemplo, son las muertes en Irak durante el periodo 2004-2009, 60.000 civiles, la muerte de 60.000 civiles que de otra forma no se hubiera tenido conocimiento. También, bueno, lo que el tema de que la CIA vigilaba a través de sus celulares a los ciudadanos estadounidenses, también europeos. Y por último, una de las cosas más choqueantes que dejó en evidencia fue el tema de la cárcel de Guantánamo, ¿no? 150 personas sin culpa, apresados, distintos asesinatos y abusos de poder efectuados en esta región, ¿no? En Guantánamo. Y bueno, le damos la bienvenida a Javier Pallero. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte sobre este caso de Julian Assange es si vos, bueno, desde tu conocimiento y desde tu activismo, lo considerás como un ataque a la libertad de expresión o cómo lo ves desde tu óptica. Mira, bueno, para empezar quería aclarar que esta opinión que te voy a dar es personal mía, digamos, ¿no? Y no refleja necesariamente la posición de la organización en la que trabajo. Pero contestando tu pregunta, sí, me parece realmente preocupante para la libertad de expresión, más allá de las polémicas en las que Assange se metió con el tiempo. creería yo también parte de eso es producto de la situación en la que estaba. Recordemos que estuve encerrado muchos años. Más allá de esas polémicas en las que se ha metido o de cuestiones hasta antipáticas de su forma de ser, creo que el valor de lo que él ha hecho por la libre expresión en su trabajo es importantísimo y que justamente esa es una de las principales motivaciones por las cuales se lo persigue, ¿no? Así es. Y en el contexto del tema de la gobernanza de Internet y esta idea que pareciera asemejarse bastante, ¿no?, a las relaciones internacionales en el sentido de que existe una anarquía, ¿no?, una anarquía en cuanto a la regulación del poder, y está todo este tema internacional sobre la gobernanza global, ¿no? ¿Cómo se puede medir esta analogía o este choque, ¿no?, entre libertad de expresión versus regulaciones estatales? Bueno, yo creo que desde hace un tiempo ya a este momento no se vive, ¿no?, esa idea de la Internet anárquica o de la Internet que está escapando de regulación. La Internet siempre estuvo a tiro de regulación. En los primeros casos nos dimos cuenta a través de la forma en la que Estados Unidos, a través de su legislación interna, influencia todo lo que pasa con Internet, ¿no? Esto ya se discutía desde la discusión de las leyes SOPA y PIPAC, de su propiedad intelectual, la capacidad, por ejemplo, de el lobby de la propiedad intelectual de bajar contenido fácilmente a Internet. Todo eso sucede gracias a regulaciones, ¿no? Y la presunta anarquía regulatoria de Internet es también un producto legislativo, es producto de una cierta política impulsada por el gobierno de Estados Unidos para el beneficio de sus empresas, ¿no?, y de su posición, digamos, en la explotación de esta tecnología. Hoy en día yo creo que eso se está redefiniendo. Hay una especie de apuro por todos los gobiernos ahora quieren dictar sus reglas, ¿no?, para Internet. Los ejemplos más claros eran, por lo que te decía antes, Estados Unidos, luego China, ¿no?, con el modelo autoritario, y bueno, después algunos teóricamente experimentos de terceras vías, ¿no?, como lo que pasaría con la Unión Europea. Pero lo que vemos es que por lo general las regulaciones decantan en cuestiones más democráticas, que tiran hacia el lado de lo liberal, de dejar que las cosas pasen, y por otro lado hacer autoritario, hacer querer controlar Internet como si fuese un medio de comunicación, ¿no?, lo que se dice, lo que se hace, lo que se publica, ¿no?, y hacia ahí donde se va, inclusive hasta en Europa hay propuestas de control de discurso, ¿no?, una cosa bastante preocupante para una democracia, me parece. Así es, y ya que mencionabas Estados Unidos, ¿no?, y ¿cómo se ve o cómo se puede pensar es como una especie de tratamiento diferencial de demonizar a una persona y quizás endiosar o invisibilizar a otra? Y estoy hablando del caso de Zuckerberg en contraposición a Assange. ¿Cómo lo ves vos, no? Bueno, creo que la creación de mitos y de personajes míticos alrededor de la política, de la tecnología, algo que no es nuevo, pasó siempre, ¿no? Otro personaje que se lo tiene en esa estima es a Steve Jobs, por ejemplo, ¿no?, que es la figura del emprendedor que se hace desde un garage, esa idea, ¿no?, que es como el mito de Silicon Valley, de cambiar el mundo desde el garage de tu casa. Sí. Es algo que ignora a veces, ¿no?, como ustedes seguramente lo han tratado, unas coyunturas específicas, ¿no?, un cierto modelo productivo, un cierto modelo financiero que está listo ahí para invertir dinero de capitalismo, de inversionismo semilla, y de venture capital, se le dicen, ¿no?, en ese tipo de empresas. Hay una política, como decíamos recién, regulatoria y digamos, regulatoria formal e informal para apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, bueno, están otras personas de Internet que han hecho otro tipo de aportes muy valiosos para lo que significa, quizás, si podemos llegar a hablar así de eso, de la cultura de Internet, como puede ser Assange con el tema de lo que es la revelación de secretos, o los whistleblowers, o el mismo Snowden después, que fue el que reveló el tema del espionaje que hacía la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos respecto de algunas otras empresas tecnológicas. También tenés otras personas, por ejemplo, los creadores de los lenguajes de programación, el mismo Richard Stallman, creador del software libre, o la idea del software libre. En fin, ¿no?, hay otros personajes que no son tan famosos y cuyo aporte ha sido enorme, y te diría mucho mayor al de los personajes que a veces salen a la luz. De hecho, ha habido también reveladores de secretos previos a Assange y y a Snowden, etcétera, ¿no? Pero bueno, Chelsea Manning misma, ¿no? Que no se habla tanto hoy en día en, la, en, la, en las redes, por ahí, o en los, uh-huh. los diarios, o sea, se enfoca uno solamente en el caso de Assange, pero uno tiene que pensar que a Chelsea Manning la detuvieron hace poco por negarse a declarar en un juicio, y de hecho estuvo hasta detenida en confinamiento solitario, ¿no? Algo que es considerado hasta una forma de tortura. Entonces se ve aquí claramente cómo hay intereses políticos que marcan la agenda de lo que se considera aceptable y lo que no se considera digno de imitar, ¿no? Bien, Javier, mi nombre es Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te queríamos preguntar también, ya que veo que abrís un abanico grande también de lo que es Internet y no solamente el rol de Assange como, digamos, periodista y hacker. Para vos, que veo que estás bastante empapado en el tema, ¿cuál es para ti el futuro de la Internet como en este momento que Estados Unidos es dueño, digamos, de la fibra óptica y de la central, los DNS, etcétera, y cómo está jugando por un lado China, donde tiene sus propios Facebook, sus propios todo, y por otro lado Rusia, que estuvo intentando hacer apagones de Internet para tener una red propia de recursos de Internet, donde también Rusia tiene sus propias plataformas, que no son las que usamos acá en Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos. ¿Cuál es para ti el futuro de Internet con respecto a esa disputa que hay sobre la fibra óptica y el dato y metadato, sobre todo? Bueno, esta idea de que, digamos, hay un dominio estadounidense sobre todo lo que es datos o grandes empresas de datos y, por otro lado, infraestructura, se ha ido desarmando con el tiempo, porque ha ido variando mucho la manera en la que Internet funciona. Por ejemplo, esto que vos comentabas sobre el DNS, ya en la cerca de la época en la que Snowden hizo sus revelaciones, 2012, 2013, ya se hablaba de la transición IANA, ¿no? Que es esta capacidad que se creó de sacar de órbita de jurisdicción estadounidense, por así decir, a la administración del el servidor raíz de nombre de dominio, y se empezó a pensar en un modelo mucho más globalizado y, si se quiere, multi-stakeholder, ¿no? Que es esta palabra que se usa tanto en la gobernanza de Internet, multiparticipativo, que no es solamente el gobierno, sino también de sectores técnicos, sociedad civil, académicos, etcétera. Eso fue cambiando, esa parte formal, digamos. Hoy en día, bueno, la infraestructura de Internet sigue más o menos dominada por un par de pocas empresas, pero algunas de ellas son europeas también, por ejemplo, de las que se llaman proveedoras de Tier 1 o de conectividad de red troncal, digamos, ¿no? En Internet. Hay sí grandes avances en creación de fibra óptica por parte de Facebook y Google, por ejemplo, empresas particularmente típicamente estadounidenses, pero bueno, va habiendo variaciones, ¿no? Había otros modelos técnicos, como bien mencionaste, de las internet cerradas, esto ya lo probó Irán, el modelo chino es típico, ¿no? De lo que sería este internet cerrada, que algunos le llaman balcanizada, ¿no? Pero que tiene siempre un componente autoritario en ese sentido. Yo creo que el futuro de Internet se va a disputar en una zona gris. Por un lado vamos a tener esta idea liberal en el sentido de neoliberal quizá, del SFR, digamos, de la Internet que planteó Estados Unidos y Silicon Valley a partir de los 90 hasta digamos por ahí 2010 o esa época. Por otro lado vamos a tener el modelo de las Internet controladas de países que, por sus características culturales, sociales y políticas, quieren controlar todo lo que pasa dentro del ecosistema informativo, que es el modelo Rusia, China, Arabia Saudita, Irán, y algunos países africanos, de hecho, están planteando lo mismo. Y la supuesta tercera vía vendría de Europa, hasta ahora, que sería una especie de gobernanza democrática de Internet, ni dejar que las empresas se manejen solas, ni tampoco ser autoritarios, ¿no? Y llevarse puestos derechos humanos. Hasta ahora está teniendo muy poco, a mi juicio, está teniendo muy poco éxito, porque, o sea, el único éxito grande que ha tenido ha sido dos cosas. Una, la regulación de protección de datos, que ha puesto una regulación muy fuerte, que otros países están imitando, por suerte. Por otro lado, está hecho algunas cuestiones para tratar de encarar el problema de la competencia y la dominancia de ciertas plataformas de Estados Unidos o de ciertas partes de Internet. Pero, para mí, por el tema de lo que es regulación del discurso y de contenidos, no está pegándola, está al revés, retrocediendo muchas cosas. Hay propuestas de regulación antiterrorista que son terribles, súper amplias, que pueden llegar a hacer caer cualquier cosa dentro de la categoría de terrorismo y se baja sin orden judicial. Está también regulándose el tema de lo que es derechos de autor y le da amplísimas responsabilidades a las redes sociales para tratar de filtrar todo automáticamente de una manera súper arbitraria. En fin, entonces creo que hay como una de cal y una de arena hasta ahora en Europa, que sería la tercera vía, ¿no? Esa idea europea, que hay un teórico muy interesante de esto que se llama Gonzalo Bustos, lo pueden encontrar en internet. Él habla de Cyberton Wood, ¿no? Que es como una especie de cosa que él imagina siguiendo ejemplos de la teoría política de lo que podría ser una tercera vía viable, ¿no? Valga la redundancia. Pero para mí está en un gris, todavía no la pegan, hacen cosas muy bien y otras cosas que me juicio están bastante mal. Y para peor, el Reino Unido y por ejemplo Australia hace poco se han sumado a esa idea también autoritaria de regulación del discurso por miedo, más que nada, no por miedo a perder el control de lo que pasa en internet. Y para concluir, ¿en qué vía ubicarías a Argentina, ¿no? En todo este tema de regulación. Qué gran pregunta. En América Latina, por lo general, por el trabajo que yo hago, nos vemos a veces obligados a pelear contra terribles ideas de regulación, terribles, inspiradas en las peores cosas, ¿no? Me parecen traídas directamente de China. Pero bueno, en otros casos hay algunos foros latinoamericanos que están haciendo grandes avances de conversación sobre la generación de un ecosistema digital propio de América Latina que no tenga que depender necesariamente de ninguno de los ejemplos anteriores, ni siquiera de Europa. Hay grupos muy interesantes como la Asociación por los Derechos Civiles, Observa.com e Intervoces, que están haciendo planteos de este tipo, de decir que podemos tener un Internet latinoamericana, digamos, con valores de derechos humanos que no necesariamente copie y pegue ninguna idea directamente de otros países. Hay también dentro del grupo ILAC, que es una iniciativa para lo que sería todo lo que es un mercado digital y el gobierno digital de América Latina, que también hace planteos muy interesantes que no son autoritarios en su concepción. Entonces me parece que podríamos ir nosotros por una vía, poniéndome optimista, diría que podemos ir por una vía gris. En Argentina en particular va a haber que trabajar mucho porque sigue todo el mundo tentado de copiar regulaciones de Europa, y en lo que es contenidos, en lo que es regulación del discurso, de la expresión de las personas, Europa es un muy mal ejemplo hoy en día. Entonces va a haber que ir eligiendo específicamente y peleando cada batalla. Creo que tenemos posibilidad de hacerla bien si queremos. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu análisis y bueno, de mucha claridad para nosotros. Te mandamos un abrazo a todos. Acá. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesante la nota Javier Pallero. Sí. Iba a ser un chiste, ¿viste? Con lo de Pallero, Payada, pero bueno, muy interesante, la verdad que se notaba que sabía mucho de cosas de internet y de esas cosas. Líder regional. De DNS, a ver si sabía, sí, ¿viste? Sí. Que DNS, DNS conoce mucho. Es la dirección de nombres de internet, vos cuando nombres y vas a las páginas web que estás viendo. Vamos a un bloquecito musical y ya volvemos con más Aldea Global de Construyendo la Agenda Internacional.